Me diste follow y te di follow back. Me diste like y yo te di dos pa' atrás. Toma, al otro día me pusiste en los pro friends. Y hacer lo que tú quieras, mami, hoy está el bien. En todas las fotitos se ve bien, mami, te lo doy ahora y después también. Tuyo un story cerca, estoy que le llevo a pie. Mami, yo quiero que tú seas mi loba. Tú me tienes a mi hija en la cuerda floja. Oh, oh, oh, si nos vamos del water. Como una aurora. Y dale, actívate. ¿Quién va a pagarlo? Y más, olvídate. No te en yo hoy, dale, sígueme. No me hace. No es anime. Dale, actívate. ¿Que quién va a pagarlo? Y baby, olvídate. Tú te vienes, yo voy, dale, sígueme. Esto es lo que estaba apuntando. Dime, vamos a hacer verla. Baby, tú lo vas a hacer como si supieras. Hasta tú te pondrías, así con mis ojos te viera. Ay, tú y yo nos vamos a ver, nos vamos a conocer. Vamos a bailar, vamos a beber. Tú te vas a buquear y esto se va a joder. Vamos a terminar mal, sí, porque yo soy un problema. Y porque tú estás buena. Pero yo tengo mi nana, la que no suelta, pero tú estás suelta. Sí, pero tú estás suelta, pero tú estás suelta. Ay, tú eres una pichel, mami. Pero yo me crié en la loma, tú vas a soñar conmigo. Después que te la c***a, yo bajo pa' tu barrio, los pies en la otra coma.